novio como se te antojo. Y ahora arrepentida buscas mi calor. Ahora que anhelas mi cariño, ahora que te faltan mis besos, yo te digo, ingrata mujer, que sigas tu camino, que ya no te quiero, no te quiero, no te quiero. Con el mío, como se te antojo. Y ahora arrepentida buscas mi calor. Ahora que anhelas mi cariño, ahora que te faltan mis besos, yo te digo, ingrata mujer, que sigas tu camino, que ya no te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero.